en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos cuestionan un decreto que promovió el presidente Daniel Ortega, en donde se reforma la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Grupos de mujeres califican la acción como un retroceso, pues se minimizan los delitos de violencia. El detalle con nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reglamentó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde prácticamente reforma el delito de femicidio, promueve la mediación, además involucra a organizaciones de su partido, el Frente Sandinista, a mediar en los casos de violencia, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. Esta reglamentación, además de ser inconstitucional, es un retroceso a los avances alcanzados en el marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres, dijo la abogada Wendy Flores, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Wendy Flores. Yo creo que para comenzar, en este país debería existir la independencia de los jueces y juezas, que tienen también que llevar a efecto el control de legalidad. Este es un decreto que es inferior a la ley, no tiene el mismo rango y por lo tanto no debería ser utilizado. Es un decreto que es inconstitucional, es un decreto que viene a pretender reformar la ley 779 bajo mecanismos no establecidos, un decreto presidencial, y no ha pasado por la Asamblea Nacional, por lo tanto no debería de ser aplicado. Sin embargo, podemos observar el objetivo principal que tiene este gobierno de minimizar la violencia contra la mujer. Desde el mismo momento que señala en sus considerandos que el objetivo de la ley 779 es garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses, cuando la ley 779 establece que el objeto es actuar contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, desde ahí estamos viendo que el decreto tiene un problema de roce contra la ley y que es inferior por su rango y no debe ser aplicado. El Movimiento Amplio de Mujeres también rechazó esta reglamentación a la ley 2 años después de haber sido aprobada, cuando lo normal es que una ley se reglamente antes de entrar en vigencia, y en este caso, un decreto presidencial tampoco puede reformar la ley, dijo Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Reina Rodríguez. Nos estamos dando cuenta que este es el estado que tenemos en Nicaragua, un estado autoritario que realmente no consultó a las correspondientes y de las que hicimos esta ley o a las mismas mujeres de este país, y al final hicieron lo que ellos quisieron con la ley. Ahora se están poniendo como que el gabinete del Poder Ciudadano en los territorios va a hacer mediación. Se van a hacer un sinnúmero de situaciones totalmente, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, vamos como el cangrejo, vamos para atrás. Porque realmente él viene haciendo cualquier iniciativa planteada por la sociedad civil, él hace y deshace. Y por otro lado, la población no tiene ni voz ni voto, y entonces ahí es donde nos enfrentamos a un Estado que se dice que es laico y a un Estado totalmente autoritario, aunque con esta deja claro la incapacidad total que el Estado de Nicaragua tuvo durante el periodo de 2 años, que no tuvo la capacidad de evaluar en primera instancia la ley 779 en el primer año en que se llevó a cabo. En segunda instancia, a 2 años que tenemos de funcionamiento de la ley, ahora aparecen esto con una reglamentación de la ley. Nosotras, de hecho, este Estado autoritario nos está dejando en que ellos son los que deciden por nosotras. El Movimiento Amplio de Mujeres denuncia esta nueva acción del gobierno de pretender minimizar la violencia contra las mujeres. Primero fue la policía, que habló de 18 femicidios cuando en realidad eran 48, según las organizaciones de mujeres. Y luego la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, dijo que estarían haciendo una nueva interpretación del delito de femicidio porque este se daba únicamente en relaciones de pareja, cuando la ley 779 lo define de otra manera más amplia. Según el monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en Nicaragua hasta el 31 de julio se habían cometido 52 femicidios. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.